Con mucha alegría recibimos a nuestro querido Raúl Sogún, que está hecho un primor, ¿eh? Está hecho una rosa ahora mismo, pues, con sus 62 años cumplidos. Ya, ¿qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué te parece? ¿Tú tienes 25 millones de dólares para irte al espacio un ratito? No, se los tuve que dar a Martín para la bolsa de trabajo este del verano, las becas y demás, que nos ha costado un poquito el tema de los bolos y bueno. Martín acaba de llamar en un estado lamentable. Estaría celebrando el fin del verano con sus amigos. No sé si a las 3:30, claro, no sé si a las 3:30 podemos hablar con lo que queda de él. Tenemos una psicofonía y ya está. Bueno, ¿cómo ha ido el verano, Raúl? Hemos estado bastante entretenidos, la verdad. Hemos estado disfrutando, hemos tenido buen verano de cómics, buen verano de cine, animación. La verdad es que hemos estado también cogiendo un poquito de energía y fuerza y preparando este añito. Bueno, yo estoy especializado ya en las Tortugas Ninja, como sabes, en Locos por el Sur, en Los Cuatro Fantásticos, en Ratatouille, o sea, me lo sé todo. Sí, sí, el cine de animación nos ha invadido. Los Cuatro Fantásticos apareció en medio de agosto, un poquito como sorpresa. Ha sido toda una avalancha de cómics, una avalancha de merchandising, un blockbuster de verano puro y duro, y nos ha llamado mucho la atención todas las polémicas que ha suscitado después de lo rara que fue la primera, todo el mundo esperando a Galactus, y al final nos quedamos con Estela Plateada. No, Galactus nada de nada, ¿eh? Nada, ha sido, en ese aspecto lo han dejado para la segunda película de Silver Surfer, sí. Y bueno, esperemos que sea un poquito mejor. Bueno, tú me has comentado en alguna conversación que Silver Surfer, Estela Plateada, puede tener su película propia, ¿no? Sí, la ha cerrado Marvel Studios ya. Seguramente el director encargado de hacer Iron Man sea el director y guionista, productor y casi el jefe de efectos especiales de la propia película, sí. Y ahí se nos ha prometido ver a Galactus. Seguramente veamos el de Warren Ellis, no el tradicional, así que bueno, tendremos que esperar y conformarnos. Bueno, la película es, bueno, pues en fin, es de verano, apta para todos los públicos, lo tópico y muy típico en Marvel. Lo mejor es el cameo de Stan Lee. Sí, el carnet está al día haciendo de sí mismo. De sí mismo. Exactamente, para dejar entrar. Sí, porque el papel de Estela Plateada a mí no me convenció. No. Sin embargo, la técnica que se esperaba para la cosa, al final no salió, tuvieron que coger al actor de Seal, que aunque intenta hacerlo lo mejor posible, no terminó de llenar el papel como debiera. No. Pero bueno, para el veranito, pues bueno, la cosa entretenida. Sí, viene muy bien para también aprovechar y que nos saquen unos cuantos cómics relacionados y poder recuperar ciertas etapas de los Cuatro Fantásticos que se nos perdieron. Oye, estamos viviendo el revival total, ¿eh? Sí, como comentabas antes, las Tortugas Ninja han aparecido otra vez como película de animación. Sí. Espectacular. No es directamente una película nueva, no nos cuenta los orígenes como nos contaban las películas de los años 80 y 90, sino que, bueno, ha seguido un poquito la estela de lo que supuso la serie y lo que supusieron los cómics, con lo cual, bueno, también ahí tenemos un poquito de ventaja, ya que por fin han salido editados en tomos todo lo que nos editó aquí y todo lo que se publicó de manera desorganizada, que eso fue muy curioso. Se publicó primero el final de la serie y los cómics, y ahora, bueno, pues nos lo han podido ordenar en blanco y negro, además en tomitos muy chulos, sí. Y hemos tenido un 2-in-1. Y atención, porque Dragon Ball puede ir al cine, pero en imagen real, ¿no? Sí, ya está confirmada. Hubo un primer conato en 1986 de la película de Dragon Ball, fue directamente a Serie Z. Lo que pasa es que, bueno, por fin se está hablando de 100 millones de dólares de producción, claro. Que, bueno, para cine oriental está bastante bien. Ya están empezando a hacer los castings para Goku y, bueno, pues espera que para finales de 2008, principios del 2009, tengamos la película. Se confirmó hace nada, 5 días. Bueno, y previsiones para este 2007-2008 tenemos muchísimas, ¿no? Hay que esperar grandes cosas, por ejemplo en los salones, ¿no? Que van a echar el resto. Sí, y hemos tenido este veranito Viñetas desde el Atlántico, que quizá sea el salón del verano, una maravilla de salón, calidad absoluta, y bueno, empezamos la semana que viene ya fuertes, empezamos con las jornadas de Avilés. Tenemos a Josh Pérez, tenemos a Jen Ha, David Ha, también tenemos a Enrique Vegas, y bueno, la semana que viene, toda la semanita, los que se quieren acercar a charlar, a ver, porque realmente son jornadas en las que hablamos de cómics, puedes tener a los autores cerca, no tienes que esperar grandes colas, sino que los tienes a pie de calle, puedes conversar, puedes divertirte. Empezamos época de salones y los tenemos ya, porque bueno, es uno detrás de otro, empezamos ahora con Avilés, y el mes que viene tenemos el salón del manga, que ya estamos empezando a preparar disfraces, a preparar el cosplay. Hemos empezado la temporada muy fuerte. Muy fuertes, y es que el cómic cada vez más, el noveno arte, bueno, en España ya el negocio del noveno arte, el negocio del cómic, genera más de 100 millones de euros al año. Eso es tremendo, ¿no? Ya empezamos a hablar de cosas fuertes, mayores. Sí, sí, nos dieron los datos en diciembre del año pasado. Se está estimando que el crecimiento sea entre un 15 y un 20% a lo largo de este año, con lo cual, bueno, tenemos una gran ventaja. Por fin el cómic empieza a darse a conocer, también las grandes superficies, los kioscos, por fin ha salido un poquito de lo que era una minoría, y estamos viendo que las cifras que se están manejando no son simple cosita de niños, porque si realmente lo tenemos, igual que lo que comentabais antes de la Virgin, siempre nos puede sobrar, pero vamos, creo que no está mal para empezar. Oye, el amigo de la Virgin, ¿cómo se llamaba este Branson, no? Sí. Branson, a este le dará también para comprarse alguna maleta de Tintín, ¿no? Porque sí, tiene también una maletita de Tintín. Como dato curioso, la Virgin ha sacado su propia línea de cómics con John Boo. También hay que tenerla ahí un poquito al tanto. Y sí, ha aparecido además, ¿no?, hace recientes fechas, un cofre con todos los cómics de Tintín, sí, incluido el arte Alfa y el país de los soviets, ah, que era bastante difícil de conseguir, recreando las maletas que usaba Tintín en sus viajes. Es una edición limitada, numerada, preciosa, que bueno, es un gran regalito para de aquí a Navidades. Ahora que me escuchan por aquí, pues oye, no estaría mal tenerlo en la lista. ¿Eso cuánto vale, Raúl? Por Dios, que nos tienes mártires, que eso es carísimo, que lo de Tintín es muy caro, que no hay bolsillo que lo sufrague, hombre. Hombre, no llegamos a 200 euros, tampoco está. Pero 200 euros por el cofre, 200 euros. Es tan bonito, aparte, hay que empezar, sí, a guardar ahí cositas, tiene su certificado de autenticidad. No, un capricho, sí, es un capricho y Navidad está cerquita. Sí, eso sí. Sí, eso sí. Y bueno, todos nos quieren, nos gusta leer, ¿por qué no? Sí, sí. Bueno, vamos a tener una sección, yo creo que va a quedar muy muy divertida. Además es una conversación que tuvimos Raúl y yo que acabamos pues muy muy entretenidos. Y acabamos diciendo, el litio es bueno, el litio es tu amigo. Sí, sí. Y yo creo que se lo podemos, el litio es bueno, el litio es tu amigo, es un título que podemos dar todas las semanas, a un creador o alguien de la ciencia ficción, alguien que destaque por sus genialidades o todo lo contrario, ¿no? Exactamente, estamos en una sección llena de fantasía, ciencia ficción, lleno de locos maravillosos. Intentaremos comentar semana a semana un poquito grandes genialidades, curiosidades, anecdotario, cositas que se salen un poquito de lo normal, para que la gente vea que dentro de que no todo es solo lo que reluce, sí, y sin embargo, a partir de una idea, a partir de una ilusión, ¿por qué no probar, hacer? A ver, nos vamos a reír, nos vamos a pasar muy bien. A ver si podemos dar un ejemplo así rápido. ¿A quién le podemos dar el litio es bueno, el litio es tu amigo de hoy? El de hoy lo vamos a dar como inicia Jodorowsky, porque quizá es el mentor y es uno de los grandes iconos de esta sección. Podríamos hablar eternamente de él. Es el gran excéntrico, creador de Linkal, películas, lleno de libros, psicomagia, ha probado todos los palos, incluso el chamanismo, y bueno, pues se dedica dentro de su París a leer y a escribir mientras lee la mano y toma café los miércoles en plena villa. Por eso desde aquí le decimos con todo el cariño del mundo, Jodorowsky, el litio es bueno, el litio es tu amigo. No lo abandonéis, porque bueno, a nosotros nos ayuda por las noches. Bueno, pues un repaso estupendo a cómo ha ido el verano, a las previsiones para esta temporada, que va a haber mucho, mucho, mucho cine de animación, y también incluso algunas sorpresas, porque del papel también pueden salir películas con imagen real, lo que hablábamos de Dragon Ball, y vamos a estar muy pendientes de los salones, iremos dando buena cuenta de las cosas que acontecen, Avilés, Barcelona. La verdad es que es una sección que se presenta muy prometedora, Raúl, y siempre con tu magisterio, que eso es lo que realmente da realce a este asunto. Muchas gracias. Gracias. Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo, hasta luego.